La ciudad desnuda. La mejor música del mundo. Ciudad desnuda. En su taller mecánico, Manuel escuchaba todo el día la radio AM, cuya onda llegaba desde la gran ciudad, manteniéndolo conectado con el mundo, según su propia opinión. Como los locutores repetían los números telefónicos de la emisora para los oyentes que quisieran comunicarse, se decidió a llamar para promover la construcción de un puente peatonal sobre la ruta que atraviesa el pueblo, debido a los reiterados accidentes ocurridos allí. Fue atendido por una computadora y al cabo de unos 45 segundos, escuchó un timbre y la comunicación se cortó. Insistió ahorrando palabras y hablando cada vez más rápido, completando agitadamente su mensaje que paciente e infructuosamente esperó salir al aire. Días después, Al apoyar un motor sobre la mesa de trabajo, la radio se cayó al suelo accidentalmente. Por fortuna no dejó de funcionar, pero el selector de banda quedó trabado en FM. No poco contrariado, prefirió seguir escuchando una emisora local antes de quedarse sin la compañía de su preciado aparato. Después de reparar el motor, ya se compraría otro. Minutos más tarde reconoce la voz de Hilde, su hija adolescente, haciendo junto a dos amigas ese programita, como él mismo lo llamaba. Y oh sorpresa, las chicas salen conversando con el candidato con más chances para acceder a la intendencia del pueblo, quien le promete a las nobles conductoras hacer gestiones de ganar las elecciones para lograr la construcción del mentado puente peatonal, atendiendo a la intensa campaña desarrollada por las chicas a través de esos micrófonos. Alegre y orgulloso, Manuel se olvidó un poco de la baja performance de su taller, pero sobre el final de la jornada laboral, otra alegría lo esperaba. Un cliente nuevo, recientemente llegado al pueblo, abrió una remisería y ya le traía el primer auto para reparar. Conversando, se entera que el cliente lo eligió por la publicidad del taller que escuchó en un programa de la emisora FM local, conducido por unas pibas muy avispadas, convenciéndose que allí había que ir porque también vio un aviso en una revista de edición local. Por la noche, se entera en casa que las chicas habían decidido por su cuenta publicitar las actividades de sus respectivos papás en la FM y que su esposa, valiéndose de unos ahorros, puso la publicidad en la revista a manera de agradecimiento al editor, que le publicó unos poemas suyos que hasta ese momento no habían podido ver la luz de otra forma. Como Manuel y su familia, la gente está cada vez más ávida de expresarse, comunicarse y participar con mayor protagonismo en dirección hacia una mejor calidad de vida. En ese sentido, muchos medios radiales, televisivos y gráficos, zonales, vienen dando a sus comunidades las respuestas que los grandes multimedios no pueden dar, aumentando así su participación en el espectro en el que actúan. Sin embargo, este proceso pareciera molestar a algunos sectores de los poderes de turno que, en alianza, complicidad y en muchos casos el manejo directo de los grandes multimedios, parece que sienten que el volumen de su voz está siendo alcanzado y además discutido por el volumen de la voz de la gente que se manifiesta por sus canales naturales de expresión. Los que nos manejamos en los medios comunitarios y hemos vivido el avasallamiento prepotente de los que desde el Estado y otros ámbitos pretenden que se escuchen solamente sus opiniones mientras concentran más poder político y económico, pedimos a la gente que defiendan sus canales naturales de expresión, escuchándolos, viéndolos, leyéndolos, aportándoles talento y, ¿por qué no?, también exigiéndoles. Y si no, fíjese lo que pasa con Manuel. Hoy amplió su publicidad gráfica en la revista Zonal y todavía no reparó la perilla selectora de la banda de su radio. Suban el volumen. Por Jorge Sirven, que soy yo. La ciudad desnuda. El equilibrio justo entre la música y las palabras. You packed in the morning, I stared out. something to say. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I miss you more than I missed you before, and now where I'll find comfort, God knows. 'Cause you left me just when I needed you most. Left me just when I needed you most. Now most every morning I stare out the window and I think about where you might be. I've se viste de estrellas, cubriéndote con su fulgor. Aquí donde la noche alea, tus sueños se hacen realidad. Watching trains go by, all of my life, lying on the sand, watching seabirds fly, wishing there would be someone waiting home for me. Something's telling me it might be you. It's telling me it might be you. All of my life, looking back as lovers go walking past. All of my life, wondering how they met and what makes it last. If I found a place, would I recognize the face? Something's telling me it might be you. Yeah, it's telling me it might be. So many dreams to wait, and we've so much love to make. Oh, I think we're gonna need some time. Maybe all we need is time. And it's telling me it might be you. All of my life, I've been saving love songs for love. Something's telling me it might be you. Yeah, it's telling me it must be you. And I'm feeling it'll just be you. All of my life, it's you. Otras voces nos acompañan en la ciudad desnuda. La noche no es lo contrario del día, ni siquiera su continuidad, sino su parte interna. Como en una bolsa de tela, metemos en ella la mano y, gracias al tacto del insomnio, podemos conocer lo que los ojos sin luz no verían. Cosas inesperadas que alimentan nuestros asombros, pero incluso nuestra visión del exterior de esa bolsa, nuestra visión del día, estará radical y felizmente modificada por lo que vamos descubriendo dentro con las manos del insomnio. Para escuchar radio, siempre es tiempo para sintonizar La Ciudad Desnuda. Un tiempo para las palabras, otro

ciudad desnuda. He may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She. La ciudad desnuda. Era una brillante mañana estival del mes de junio de 1888. Como cada mañana me dirigía a la llanura de Croix, llevando al hombro mi caballete, mis lienzos y la caja de óleos. Desde mi llegada a la Provenza descubrí un sol intenso y una luz diferente, un sol que arrojaba rayos de colores densos y puros que recordaban al oro viejo, al bronce y al cobre. Todas las líneas del paisaje eran bellas y la nobleza de los azules evocaban el encanto infinito del mar. Me sentía enamorado del lugar. Desde mi llegada a estas llanuras pasaba horas y horas pintando a pleno sol. Lo hacía con auténtico frenesí, sin darle importancia al cansancio y la fatiga. Aquella mañana preparé mis enseres para iniciar un nuevo día de trabajo. Como todos los días, el viento era intenso y eso me acarreaba el inconveniente de mantener mis herramientas de trabajo firmes. Con unas piedras que encontré a mi lado, intenté apuntalar el caballete sin demasiado éxito, porque a la primera ráfaga fuerte de viento voló por los aires junto con mi tela, que fueron a parar sobre unos arbustos. La rabia que esto me provocó hizo que también volaran la paleta y los pinceles. Con resignación, busqué todas mis cosas y reinicié el ritual del acomodador, todo otra vez. Acomodar todo otra vez. Cuando estuvo bien firme, ajusté el sombrero de paja que también había volado con un doble nudo sobre mi cabeza y comencé a pintar febrilmente. Las pinceladas y los colores aparecían sobre el lienzo estrepitosa e incoherentemente, hasta que el sol estaba en su plenitud, comenzó a nublar mi vista y mi razón. Decidí tomar un descanso bajo la sombra de un pequeño y torcido ciprés. No sé cuánto tiempo dormí, pero cuando desperté, la joven estaba ahí parada, mirándome. Su rostro era angelical y su cuerpo rollizo me recordaba a las tiernas Madonas de Leonardo. Su cabello, recogido sobre la nuca, en un pequeño rodete, era de oro pálido y su sonrisa con dientes de porcelana iluminó mi alma. Con voz dulce y aflautada, preguntó qué estaba haciendo. Rápidamente me incorporé y le mostré mi lienzo de la campiña ya casi terminado. Con timidez me dijo que era lindo, pero algo en su expresión me dio a entender que su comentario no era más que un cumplido. Le pregunté qué es lo que no le gustaba de mi pintura y siempre con gran timidez me contestó que no tenía vida. Con una mezcla de estupor y rabia ciega le pregunté con tono amenazador que desde cuándo una simple e ignorante campesina podía hacer esa clase de comentario. Asustada por mi modo de increparla, la joven retrocedió y huyó espantada. Yo continué vociferando toda clase de improperio a medida que ella se alejaba corriendo. Cuando desapareció de mi vista, seguí gritando y diciendo incoherencias contra ella. Finalmente logré calmarme. Todo mi cuerpo temblaba como una hoja y el sudor que corría por mi frente podía sentirlo en mi ropa toda empapada. Como pude, tomé mis cosas y sin siquiera pensar en lo que hacía, volví caminando como un loco a la Casa Amarilla en el número 2 de la Place Lamartine. Entré al cuarto y acomodé el lienzo sobre la mesa. Me senté en mi silla amarilla y comencé a mirarlo detenidamente. Sin lugar a dudas, era de una belleza increíble. Campesina tonta e ignorante, me dije. Sin comer bocado y sudado como estaba, me tiré en la cama. Dormí una noche poblada de demonios y fantasmas. De repente desperté de mis pesadillas y ahí estaba ella, como una aparición en el medio del cuarto. La bella y dulce campesina ahora transformada en un ser diabólico y asqueroso que entre risas burlonas y gestos obscenos señalaba a la tela y con una gran navaja que sostenía entre sus manos que parecían garras, intentaba cortarla. El horror me paralizó y no me permitía moverme, pero mis amadas colinas estaban en peligro. De un salto intenté frenar la mano de mi enemigo. Entonces algo inesperado sucedió. De pronto sentí que a un lado de mi rostro la sangre emanaba a borbotones. Con mi mano intenté frenar el caudal que corría a lo largo de mi cuello y descubrí con indescriptible horror que parte de mi oreja izquierda había sido cercenada. A partir de ese momento entré en un estado de inconsciencia y delirio. Hoy, desde mi ventana del cuarto del hospital, puedo ver la llanura. Para el pueblo, me convertí en el loco peligroso de Arles. No sé por qué, pero hay algo que no puedo dejar de preguntarme y es ¿por qué? Aquella bestia y dulce campesina vio que en mis estivales y doradas colinas no había vida. Adriana Bellino, La oreja de Van Gogh. La ciudad desnuda.